A ver, el apellido es Feuerstein. Yo siempre supe que Stein es piedra y que, uh-huh. y que Feuer es fuego, pero en este caso es Feuer. Aclárame el punto, Daniel. Sí, es la versión, hay varias versiones. Feuer es con la U, es una de las versiones del apellido, que sí. Vendría a ser la hermana. Ajá. Y la de Yiddish, la versión Yiddish es con la I. Ajá. Y, pero es también Feuer. Significa piedra de fuego, ¿o sí? Piedra de fuego, así ah, es. Sí, bueno. Sí. Daniel Feuerstein es doctor en ciencias sociales, profesor de la UBA, director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF, Universidad Nacional de 3 de Febrero, investigador del CONICET y juez del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es el heredero de lo que fuera el Tribunal Russell Sartre para Vietnam y que interviene en numerosas causas desde la perspectiva de los pueblos. Ha presidido las sesiones sobre Sri Lanka y Myanmar y fue parte del Tribunal sobre México, además de asesor permanente y miembro del panel fijo de jueces. Fue presidente de la International Association of Genocide Scholars, la asociación que reúne a todos los académicos del mundo que trabajan sobre temas de genocidio y derecho penal internacional, entre 2003 y 2015. Fue consultor de Naciones Unidas para varios proyectos sobre derechos humanos. Ha publicado varios libros. ¿En qué momento vivís, Daniel? Y, qué sé yo, es difícil de responder, pero es yo toda la vida estuve laburando en estos temas y la sí. verdad que es casi una especie de pasión, diría, ¿no? Con lo cual, bueno, también vivo aparte, pero sí, sí. pero la verdad que es en un punto es tremendo, pero en otro punto es fascinante poder tener la posibilidad de tratar de hacerse una idea en la cabeza de sí. de esto, de sacar el genocidio de la cuestión del horror, de la cuestión solamente de la irracionalidad y poder tratar de entender claro. un poco cómo funciona esa tecnología de poder, pero también cómo enfrentarla. Claro, pero esto tiene que ver con algo que viene adherido a este trabajo, que es la pasión que uno pone para este laburo. Si no, no estarías haciendo tantas cosas. Sí, por eso te decía, es la pasión desde muy chico cuando como que se conjugaron varias cosas, ¿no? Sí. Es la, por un lado la toda la herencia judaica que siempre fue muy fuerte en mi historia y no me convencían para nada las visiones más dominantes, me siguen sin convencer sobre el nazismo. Ajá. Y por otro lado haber sido chico en la Argentina de la dictadura, haber empezado a militar muy chiquito, de adolescente o de preadolescente en los últimos años de la dictadura. Y también como mamar todo eso, claro. digamos, ¿no? Bueno, como una necesidad de entender y de sí. actuar, ¿no? El otro día robé de YouTube una intervención tuya y bueno, la escuchamos acá en el programa, sumamente interesante, sobre tu próximo libro que es Los dos demonios recargados. Así y es. Bueno, me gustaría que me hagas una, no te digo una síntesis, pero una aproximación al contenido de esto, de este tema. Sí, ese libro es producto de una profunda preocupación que tengo en el momento actual. Te diría que hace unos cuantos años ya, que mi sensación es que desde ese fin de la dictadura, en donde yo empiezo a laburar y a militar muy chiquito, yo sentí que hubo 20 y pico, 30 años donde más allá de lo que pasara políticamente, sí. la potencia, la originalidad siempre estuvo de nuestro lado, siempre estuvo en el movimiento de derechos humanos, siempre estuvo en la posibilidad de enfrentar de mil maneras la impunidad. Yo estoy pensando en los siluetazos, en los scratches, en todo lo que fue la conformación de ese movimiento en los 80, sí. en el giro que se dio en los 90. Y la preocupación venía porque mi percepción es que hace unos 6, 7 años, difícil situarlo con exactitud, esa situación se empezó a revertir y como que mi percepción es que empezamos a repetir lugares comunes y pensamiento políticamente correcto y del otro lado, de los cómplices de los genocidas, de los tipos que han como que han elaborado todo este proceso tremendo, sí. empezó a desarrollarse cierta potencia, cierta originalidad y empezaron a poner en cuestión los sentidos comunes, y bueno, con el cambio de gobierno todo esto se potenció, pero para mí viene desde antes, desde unos años antes, Sí. y mi preocupación es que no veo que haya una reacción acorde, ¿no? Ajá. Como que me parece que no estamos sabiendo escuchar lo que está pasando, que no es lo mismo de los 80, que no es lo mismo de la impunidad de los 90, que es otra cosa, y entonces eso avanza, ¿no? Y por Sí. eso esta idea de los dos demonios recargados, porque yo creo que recuperan todos los motivos de los dos demonios, pero a su vez plantear que es otra cosa esta recarga, ¿no? Como Sí. que no es lo mismo, no es el retorno de los 90, ni mucho menos. Ahora, Daniel, por ahí yo suelo pensar, y no solamente en esta situación, que el otro avanza lo que uno retrocede, ¿no? Y la sensación que tengo es que con la vuelta a la democracia, digamos, en el 83, todo el campo popular y la izquierda concretamente, medio que se adormeció, que entró en una especie de sopor y creyó que ya estaba solucionado el tema, zanjadas las cuestiones y qué sé yo. Y obviamente, de la vereda de enfrente siguieron trabajando y esperando su turno, que es este el turno. Sí, igual yo creo, lo veo distinto en este tema específico, ¿no? Yo diría que una cosa es en las cuestiones generales, y uno diría, bueno, la verdad que la distribución del ingreso nunca se transformó después de la dictadura. Sí. Pero en este tema específico de la lucha contra la impunidad, yo creo que hubo mucha potencia, por eso te digo, más allá de las conquistas políticas concretas, esto es, en los 80 se logró el juicio a la Junta, se logró Claro. una cantidad de cuestiones, después vinieron las leyes de impunidad, pero esas leyes de impunidad no tenían consenso social, nunca lo tuvieron, las amnistías, los indultos nunca lo tuvieron. Sí. Entonces a eso me refería con que el sentido común a partir de los 80 con respecto a la condena fue ganado. Y mi sensación es que ese adormecerse tuvo más que ver con la última década, con dar por ganadas cuestiones que nunca están definitivamente ganadas y Eso con es. casi con abandonar un espacio. O sea, hay Sí. cosas que, entre las cosas que me preocupan, por ejemplo, es que en las audiencias de los juicios que continúan, gran parte del país tengas más familiares de los represores que organizaciones sociales o militantes Ajá. yendo a presenciar una situación histórica, ¿no? Porque la audiencia de un juicio de los genocidas en pocos lugares del mundo existe, ¿no? Como Claro. que uno decide, yo viví en la época en que se juzgó a los genocidas y participé de una audiencia, sería fuertísimo, y sin embargo hay mucha gente que pese a estar en la militancia, pese a ver una cantidad de cuestiones en otros planos, como que en la última década esto diría que fue un tema que se perdió prioridad, ¿no? Sí, y en esto tienen que ver los medios de comunicación también, en ese giro del sentido común. Yo creo que sí, pero no me gusta nunca explicarlo solo a través de los medios de comunicación, Ajá, ¿no? O sea, ajá. yo creo que hay una de las cosas que en el libro trato de discutir es cierto simplismo Ajá. que plantea como que subestima a la gente, ¿no? ¿No? Y entonces plantea que porque sola lo que más se ve es TN, entonces todo el mundo termina idiotizado, ¿no? Y que Sí. creo que para el caso en la contracara era pensar que también la gente se iba a idiotizar por ver Sí. programas más oficialistas durante el kirchnerismo. Y me parece que, si bien no digo que eso no exista, me parece que es una subestimación de la gente, que hay que pensar qué pasó en la discusión argumental, ¿no? O sea, qué empezó a pasar con esto que te decía de empezar a repetir Sí. fórmulas políticamente correctas, de Sí. empezar a no ser capaz de responder, de encerrarse en Claro. nuestras verdades y no ver cómo empezaba a avanzar en el sentido común toda otra serie de miradas, ¿no? Claro, la verdad es que sí, que tenés razón en cuanto a las explicaciones simplistas, pero bueno, tenemos un cuerpo social que votó a la derecha esta vez, es decir, que habría que repensarse eso de que, bueno, no la gente en general no es responsable de esto, lo votamos en general. Exacto, Sí. exacto. Lo que pasa es que lo que creo que hay que pensar es eso. ¿Por qué? ¿Por qué la gente votó por primera vez, qué sé yo, que yo recuerde incluso bastante atrás? Yo creo que en la historia argentina Sí. 70, 80 años, que hice para atrás, sino más para que la gente haya votado Sí. una opción como esta, porque incluso en la experiencia del menemismo se trataba de otra cosa y se trataba de una deriva del peronismo y que además gana las elecciones con la promesa de la revolución productiva y el salariazo, Eso como que es, pasa por lugar. sí. En este caso hubo efectivamente el triunfo electoral de una derecha que, más allá de los manejos electorales, nunca se escondió como derecha. Claro. Y creo que eso también tiene que dar cuenta de tratar de entender por qué la gente votó eso. Y yo creo que ahí no se percibe la legitimidad de cierta bronca social, ¿no? Que yo creo igual, con toda la humildad y el respeto, porque yo creo que no hay que idiotizar a la gente ni Ah, subestimarla, ¿no? Yo sí. creo, toda la humildad, creo que se equivocó votando esto, pero tratar de entender por qué, o Ajá. sea, qué es lo que le generó esa bronca social en vez de, o sea, qué errores propios, incluso en vez de plantear esta idea de que todos se convirtieron en idiotas porque miran la tele, digamos, Sí, porque sí, sí, además sí. así la política no funciona así, es difícil convencer a nadie si vos lo tratás de idiota, ¿no? O sea, Claro, claro. decirle, en realidad vos sos un tarado que lo que tenés que hacer es dejar de mirar la tele y pretender que así se va a revertir algo, ¿no? Sí. Estaba pensando en esta falacia que es pensar en la independencia de los poderes, ¿no? Todo poder ejecutivo, al menos que yo me acuerde, siempre está asediando al resto de los poderes. Y le tira como dentelladas todo el tiempo, específicamente en este caso al Poder Judicial. ¿Vos pensás que este gobierno de derecha está de alguna manera o permitiendo o prohijando que se revean cuestiones ya juzgadas en el pasado? Yo creo que lo está haciendo de un modo más inteligente, lo cual en un punto es peor, ¿sí? Porque creo que algo que entendió los sectores dominantes en la Argentina, que entendieron o que entendió esta derecha, es que el sentido común se construye de abajo hacia arriba, no de Sí. arriba hacia abajo. Ajá. Entonces la impunidad del menemismo, es lo que te decía, fue de arriba hacia abajo, implicó directamente los indultos, incluso de antes del menemismo, ¿no? Las presiones Alfonsín y demás, y esto no logró calar en la sociedad. Y esto es lo que explica que pudimos derrotar a la impunidad. Y a mí me parece que ahora han comprendido que la lógica es distinta. Entonces, si bien hay como algunas reacciones del poder político de avalar esto que yo llamo los dos demonios recargados, Sí. tiene más que ver con la discusión colectiva que con medidas concretas. Vos fíjate que los juicios continúan y los juicios continúan y continúan en algunos casos con sentencias muy relevantes, ¿sí? La de Mendoza, que condenó por primera vez a prisión perpetua una serie de jueces Ajá. cómplices de la dictadura, la sentencia ESMA, que es la más importante en la historia argentina, la de ESMA 3, Sí. con lo cual no va por ese lado, sino va por el lado de instalar socialmente Ah. esta Entiendo. lógica de los dos demonios, Sí. instalar socialmente la equiparación de la violencia, instalar socialmente la ilegitimidad del juzgamiento, como para desde el reclamo social ponerse en un lugar de árbitro y decir, bueno, la gente nos está pidiendo que esto tiene que terminar, la gente nos pide que estos viejos no pueden seguir en la cárcel, y Claro, entonces claro. más responder a un reclamo social que tomar la iniciativa política. Y me parece que es más grave porque es más inteligente, ¿no? Como Ajá. ¿Cuál sería? No, no te pido una fórmula, pero ¿cuál sería la forma de parar esto? yo creo que salir con mucha fuerza otra vez a disputar el sentido común. Lo que pasa es que para eso hay que percibir, por un lado, lo que yo llamo con la metáfora del tenis en uno de los capítulos del libro, los errores no forzados que cometimos, ¿viste? Sí. En el tenis, cuando un jugador hace una doble falta, ¿viste? O Sí. la tira afuera Sí. cuando la podía meter. Yo creo que hay cosas que empezamos a utilizar sobre las que no reflexionamos y que le abrieron el campo a esta disputa por el sentido común. Yo sé que muchas son muy provocativas cuando los planteo, pero digo, nunca reflexionamos sobre a dónde nos lleva el concepto de terrorismo de Estado, y yo creo que fue un error grave. Nunca se terminó, salvo en los sectores más de la militancia de izquierda en los juicios, en lo que fue el colectivo Justicia Ya y otras organizaciones, nunca se percibió vio la importancia de lo que he venido peleando hace mucho tiempo con ellos, que es la calificación de genocidio en los juicios y la diferencia central que produce en relación a la figura de crímenes de lesa humanidad. Sí. Tengo dudas también sobre la idea de lo cívico-militar, porque es la distribución que hacen los militares de la sociedad, y entonces esta idea de que los empresarios serían civiles, me parece que fue muy negativa, en el sentido que si algo se había logrado en los 80 había sido la deslegitimación del actor militar, ¿no? Algo que el macrismo busca rehabilitar. Y entonces esto de poner en el mismo plano, sí, a los torturadores que a sus cómplices civiles o a los periodistas, me parece que confundió todo, claro, con un buen objetivo siempre, pero me parece que fueron errores no forzados, ¿no? Eso por un lado. Después, también, lo que perdón, más me perdón, perdón, también también llegó a determinarse que la dictadura fue militar, cívico y eclesiástica. Poniendo, como sí, vos sí, decís, pero poniendo, como vos decís, equivocadamente, todo en el mismo nivel. Claro, y esto me parece que no nos ayudó para nada, porque con la idea de, no es que no sea importante la complicidad, pero la dictadura fue militar, sí, y tuvo en todo caso unos mandantes que no fueron civiles, sino, si querés llamarlos, corporativos, sí, sectores dominantes económicos, empresarios de altísimo nivel. Sí. En todo caso fueron estos los mandantes, pero no los civiles. Entonces, claro, cuando vos tenés a un cura, Joaquín Morales Solá, un empresario, sí, y un el Turco Julián, sí, y Macera, todo en la misma bolsa, ajá, digamos, sí, está bárbaro. Te eso. Produce que ellos también te pongan todo en la misma bolsa. Sí, Y entonces entiendo. Y los que pusieron bombas, y entonces queda todo mezclado, una especie de caldo indistinguible, digamos. Sí. Y si algo se había logrado en los 80, es decir, una maquinaria de campos de concentración que implementó un genocidio, esta es la destrucción, el intento de destrucción de la identidad del pueblo argentino, porque esto es el genocidio desde su definición y desde su lógica, es incomparable con cualquier otra de las cuestiones. Entonces hay que, como que, poner todo en su nivel, que después uno diga que hubo complicidades, sí, por supuesto, hubo complicidades, veremos cómo las trabajamos, pero cada cosa en su nivel, ¿no? Ahora es un mal de nuestro tiempo también, ¿no? No poner las cosas en su sitio, digamos, en el terreno de lo práctico. Vos ves un informativo por televisión y da lo mismo que haya nacido un perrito a que mueran 14 personas en un accidente de tren. Todo está en el mismo nivel y me parece que hemos perdido la posibilidad de darle a las cosas su propio valor. Tal cual, y yo creo que pasa mucho por más por ahí, sí, la cuestión que vos preguntabas de los medios de comunicación, sí. Por si el posicionamiento ideológico o no, porque diría, incluso los nuestros terminaron cayendo en la misma lógica, digamos, claro, ¿no? Esto de la indistinción. Entonces, más allá del sesgo ideológico que le des, cuando vos metés, tal como decís, todo es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, y supuestamente para tener más rating tenés que ir mezclando el gol de ayer con un terremoto, con los juicios, con lo que está pasando en Siria. Entonces tenés como una profusión de información, pero que no te permite pensar, ¿no? Como que hay mucha información y poco conocimiento. Deberíamos recuperar el poder de selectividad, ¿no? Es decir, ese poder de selectividad que te da el raciocinio, el albedrío, te da ese poder. Hay que recuperar eso. Sin duda, Sí. Es uno de los desafíos. Bueno, para eso te voy a llamar seguido. ¿Cómo no? A ver, bueno, te sumo al staff del desconcierto, Daniel, si lo permitís. Y te estaremos llamando para charlar de estas cuestiones y ver de qué manera podemos abrir un poco el melón. Perfecto. Y como decíamos, un tema por vez. Eso. Si no, caemos en el mismo error. Claro. Bueno, te llamo en unos días. Bueno, cómo no. Y gracias por esto, No, gracias a ti. Un abrazo. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en El Desconcierto.